Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Ya me salen, dijo, un hombre tarde o temprano descubre que él es el jardinero, maestro de su alma, el director de su vida. Estamos convencidos que así es, mis estimados amigos y amigas de Zona Cultura. Por lo tanto, le invitamos a preparar muy bien ese camino y mientras tanto le acompañamos con este espacio informativo, el espacio donde se genera la información cultural de esta institución Casa de la Cultura y de todo el país. Un abrazo a todos y lo hacemos extensivo también a nuestros compañeros que se encuentran en el norte de la capital, Alexis Darío. Buenos días. Así es, Laura, aquí es donde la información marca su diferencia. Y digo eso porque somos uno de los pocos espacios en radio donde se habla de arte y cultura. Bienvenidos amigos, aquí damos inicio a 90 minutos de programación en los 100.9 FM y 940 AM. Muy buenos días, Darío, un saludo para ti, para Laura y para todos nuestros amables oyentes ya conectados con este espacio informativo artístico cultural. Les enviamos un caluroso abrazo en esta mañana de día jueves 10 de septiembre del año 2020 y con esto les decimos, amigos y amigas, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Concurso Internacional de Guión de Cortometraje está abierto. Títeri Escuela Ecuador presenta el taller Títeri es una herramienta para enseñar y aprender. Ecuador estrenará los autoconciertos. Cronista gráfico Luis Chandy presentó en la Casa de la Cultura su exposición fotográfica sobre el Centro Histórico de Quito. Se inauguró anoche con gran éxito la 13ª edición de la Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura. Danza y arqueología se unen en el encuentro Excavaciones Performáticas. Se aperturó un nuevo espacio para la cultura en San Antonio de Pichincha. En nuestro segmento de entrevistas, hoy nos acompañará María Dolores Chávez, de La Ratonera de Reciclaje, quien hará la invitación a los talleres virtuales, además de contarnos un poco de su trayectoria. Palíndromo es el último trabajo discográfico del pianista ecuatoriano Daniel Mancero. Esta mañana nos contactaremos hasta París para hablar con el artista sobre este trabajo que lo va a presentar este sábado a través de un concierto virtual. Nuestra tercera invitada es Isa Aguilar Jara, joven cuencana, escritora, poetisa y lectora apasionada. En el mes de febrero 2020, su libro Poliamor Town resultó como ganador del género poesía en la convocatoria desarrollada por la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Esta mañana conversaremos además de su reciente libro denominado Con M de Mote se escribe Mojigata. Acompáñenos y conozca más sobre esta escritora ecuatoriana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con el desarrollo de la información. El 10 de septiembre se recuerda a grandes personajes del Ecuador como Nicolás Mesanza, Julio César Cañar y José Buenaventura Navas. Además se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio con el objetivo de orientar a la población y que se una a tomar conciencia sobre ello. Un

El taller se llevará a cabo durante una semana el próximo 2021. La fecha está por definirse. La beca incluye las charlas magistrales y las asesorías personalizadas del taller. También cubre el alojamiento, las comidas y los traslados del aeropuerto al hotel durante el taller. Los 6 semifinalistas del concurso obtendrán la inscripción gratuita al 7º encuentro de guionistas. El encuentro Excavaciones Perfumáticas da sus primeros pasos con la charla virtual de Figurina Valdivia. El Ministerio de Cultura y Patrimonio invita a ser parte de la charla virtual La Figurina Valdivia, el ícono americano de la Revolución Neolítica, que ofrecerá Mariela García Caputi este viernes a las 7 de la noche a través de la plataforma virtual Zoom. Este proyecto se enmarca en el programa educativo Movimiento en Red del Consejo Internacional de la Danza, auspiciado por la UNESCO, capítulo Guayaquil, para la formación y potenciación artística integral de estudiantes de danza y que, en alianza con los Museos Antropológicos de Arte Contemporáneo, se enriquecerán los resultados de esta oferta educativo-cultural mediante laboratorio creativo abierto a toda la ciudadanía. Así, Excavaciones Performáticas está basada en el intercambio y la colaboración entre investigadores y artistas de diversas disciplinas para así generar nuevos vínculos y espacios que pongan relieve tanto a la actividad de la danza y el movimiento performático del Ecuador como el patrimonio arqueológico y antropológico del MAC. Se realizará a manera de laboratorio abierto a la comunidad con charlas, entrevistas, lecturas e imágenes todos los viernes a partir de las 7 de la noche a través de la vía Zoom y se promocionará a través de las redes sociales del museo. La idea, curaduría y coordinación general de este proyecto es de Mariana Astuti, coreógrafa, bailadora e investigadora argentina, y Mónica Cuesta Bloch, bailarina y gestora cultural ecuatoriana, quien tiene a su cargo la representación del Consejo Internacional de Danza, CID UNESCO para Guayaquil, Ecuador. Para este primer espacio de encuentro se presentará la figurina Valdivia como ícono de la Revolución Neolítica, de Mariela García, y que se encuentra en exposición en este museo, con la cual es posible mostrar los orígenes de la figurina como centro de una de las culturas más antiguas de América, su tiempo de desarrollo y sus conexiones con las expresiones plásticas de diversos artistas ecuatorianos del siglo XX. Este fragmento es una muestra de las tantas conexiones artísticas que aún pueden darse alrededor de la figurina Valdivia. Para mayor información sobre el encuentro, usted puede comunicarse al número 099-218-5719. La compañía Títiri Escuela Ecuador apertura su espacio de inscripciones para el taller Títeres, una herramienta para enseñar y aprender. Este es un espacio lúdico que tendrá una duración de 12 horas repartidas en 5 sesiones. Los títeres se presentan como una herramienta fundamental en estos tiempos, donde la mediación y pedagogía requieren de herramientas lúdicas y creativas para comunicar y apoyar el proceso de enseñanza. Es por esto que la Títere Escuela Ecuador abre las inscripciones para su nuevo taller denominado Títeres, una herramienta para enseñar y aprender. Dirigido a personas que trabajan con la niñez y adolescencia, como docentes, mediadores culturales, psicólogos, entre otros. El taller arrancará el sábado 19 de septiembre. Las clases se realizarán los sábados y domingos. Serán 12 horas de aprendizaje donde podrán aprender diferentes contenidos como dramaturgia, como escribir un guión, construcción de títeres, construcción de teatrinos, interpretación y animación y, por supuesto, aplicaciones prácticas en el aula. La inversión de este taller es de $60 e incluyen las 5 sesiones, la muestra final y el certificado de participación por parte de la Títiri Escuela. Gio Valdivieso La Torre, quien es miembro de la Títiri Escuela, nos comenta lo siguiente. Hola, ¿cómo están todos? Pues en esta ocasión pues les mando un saludo cordial de parte de la Titi de Escuela Ecuador. Este es un proyecto conformado por 5 colectivos artísticos titiriteros profesionales que buscamos pues crear espacios permanentes de formación alrededor del arte de los títeres. Ahora les venimos a anunciar pues nuestro primer taller dirigido a docentes y a todas las personas que trabajan en mediación con niños y adolescentes. El taller se llama Títeres, una herramienta para enseñar y aprender, y lo vamos a trabajar a partir del 19 de septiembre. Son un total de 5 sesiones de trabajo y una sesión más de muestra final, donde a través del Zoom aprenderemos todo el proceso pues del arte de los títeres y cómo hacer aplicaciones concretas en el aula y en espacios de mediación. Así que les esperamos. Más información pues pueden entrar a la Titiri Escuela Ecuador a través de Facebook y pues les damos todos los detalles. Gracias. Recuerden, amigos, que pueden encontrar a la Titiri Escuela en redes sociales como @titiriescuelaecuador e inscribirse al taller Títeres, una herramienta para enseñar y aprender, al número telefónico 098-706-1602. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. En la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó durante una noche especial la inauguración de la exposición virtual Abstracciones en Blanco y Negro, Fotografías del Centro Histórico, un registro de la arquitectura colonial. El maestro Luis Chandi, creador de este trabajo, explicó en detalle lo que representan sus obras. Con un evento particular, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la noche del pasado lunes la exposición virtual Abstracciones en Blanco y Negro, un trabajo del maestro cronista gráfico de profesión, Luis Chandi Páez. Este espacio llegó a propósito de los 42 años que cumple la ciudad capital Quito, al ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este hecho, suscitado un 8 de septiembre del año de 1978, valió precisamente para la realización de esta exposición virtual, presentada a través de la campaña Cese en tu Casa, de esta institución. Cabe destacar que la exposición Abstracciones en Blanco y Negro fue inaugurada presencialmente desde el pasado 8 de marzo en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ahora el maestro junto a nuestras autoridades presentan en formato web y digital para que todos puedan visitar las obras y acercarse más al lente fotográfico de Chandi Páez. Esta es considerada y catalogada como una muestra sugerente, emotiva y original. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacó en sus palabras de inauguración lo que representa Quito y su declaratoria como patrimonio cultural, y ahora este homenaje brindado a través de la exposición de este maestro. Que es un momento que nos presenta, un momento pero que en su alma ese momento tiene todo lo eterno del pasado, del presente y del futuro. Yo creo que las imágenes que se nos han presentado, las imágenes que hemos visto de la fotografía del maestro Luis Chandi, nos dicen y nos hablan de aquellos hombres y mujeres que han construido la ciudad, de aquellos que han hecho esas calles, que piedra a piedra las fueron construyendo, que construyeron esas grandes y monumentales iglesias de la ciudad. Camilo Restrepo puntualizó en sus palabras, así, lo que realiza el maestro Luis Chandi y cómo la gente recibe este trabajo. Yo creo que con gran maestría, Luis Chandi, por su trabajo, por su perseverancia, pero precisamente por su creación, por esa sensibilidad que él tiene, logra captar esos instantes sublimes para traducirlos en una imagen estática que es la fotografía. El licenciado Fernando Salme, director del Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, en sus palabras destacó detalles y particularidades que tiene el trabajo de este artista. Se grafica el trazado cuadricular que se hizo en el año 1534, el legado de la escuela quiteña, lo que ha permitido conseguir tonalidades sorprendentes en el horizonte circundante. Monio único y excepcional. Nos ofrece un ejemplo eminente de un conjunto arquitectónico que ilustra una etapa significativa de nuestra historia. Está directa o tangiblemente asociada con eventos y tradiciones vivas. Finalmente, para destacar lo que son sus obras ahora presentadas en formato digital, el maestro Luis Chand invitó al público a conocer las mismas, a acercarse al Quito Luz de América y lo que cada una de sus fotografías lo muestran. Yo quiero compartir y poner en su consideración la presente muestra fotográfica Quito Abstracciones en Blanco y Negro, que se abrió en el mes de marzo en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura y que hoy, a nivel virtual, se abre nuevamente esta exposición que ha sido diseñada de una forma multimedia y la misma se ha plasmado en un libro con 120 fotografías que representan a ese Quito Luz de América, ese patrimonio material, pero sobre todo ese patrimonio inmaterial. Este trabajo no es solo una exposición fotográfica, sino que viene como parte además de un libro, donde amplía el trabajo presentado este artista ecuatoriano. Y así se desarrolló la inauguración de la exposición Abstracciones en Blanco y Negro, fotografías del casco colonial de nuestra capital, un trabajo del maestro Luis Chandy Páez. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Una buena noticia para la gestión cultural se presentó la tarde de ayer. Es así que la Casa de la Cultura Núcleo de Pichincha detalló el proceso de la firma de un convenio de uso de espacios en la Casa de la Juventud de San Antonio de Pichincha. Este es un trabajo en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio. Más detalles, conózcalo a continuación. El pasado 5 de septiembre se inauguró la extensión noroccidente del núcleo de Pichincha en la mitad del mundo, con la finalidad de que puedan hacer uso de este espacio para funcionamiento cultural. El convenio se lo firmó en los espacios de la Casa de la Juventud en San Antonio, junto a la compañía del presidente del GAT San Antonio de Pichincha, Mario Ceballos, y muchos entes más. Milton Calvachi nos comenta lo siguiente. Hoy es un día importantísimo para el sector de la cultura en la mitad del mundo. Hoy hemos dado un paso gigante, después de tantos años de estar abandonado a esta zona que se llama la Casa de la Juventud. El presidente del GAT parroquial, Mario Ceballos, ha confiado en nosotros y en nuestro trabajo y nos ha dado las llaves de este sitio importante para transformar la cultura que va a ser el nuevo ícono de la mitad del mundo en beneficio de la comunidad de San Antonio de Pichincha. Este espacio está proyectado a potenciar el desarrollo cultural en este sector de la provincia, bajo la acción y funcionamiento de la extensión noroccidental del núcleo de Pichincha. Las personas están muy agradecidas y orgullosas de que se les haya abierto las puertas para que puedan participar en este espacio cultural y darle el uso apropiado y correcto. Mario Ceballos, presidente del GAT, menciona lo siguiente. El GAT parroquial siempre preocupado por el arte, la cultura. En los años anteriores ha venido de más a menos, pero ahora nosotros empeñados en que esto cambie, vamos a ir de menos a más. Ese es el objetivo, ahora tenemos buenos dirigentes, buenos representantes. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana informa, Ailén Minaya. La Galería Nacional Virtual de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la noche de este miércoles la presentación virtual de la exposición Destellos, un trabajo del maestro Milton Morales Manosalvas. Los cuadros de este artista representan la flora, fauna e identidad de lo que es nuestro país. Las principales autoridades de la institución acompañaron esta presentación. Dibujando la geografía de la patria, a través de la Galería Nacional Virtual, se ha constituido en un abrazo nacional de patria y de cultura, porque están presentes las 24 provincias del país, representadas por sus directores provinciales y por los artistas plásticos que cada uno de los núcleos. Nos hemos acercado a la ciudadanía y ellos se han acercado a nosotros. Con estas palabras del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, se inauguró anoche la exposición virtual Destellos, un trabajo del maestro Milton Morales. Fue la 13ª jornada de la Galería Nacional Virtual. Ahora nos trasladamos hasta Santo Domingo de los Áchilas, donde el maestro Milton Morales desarrolla cada uno de sus cuadros con diferentes temáticas y técnicas a realizarse, entre ellas pintura, pincel, espátula, muros, papel y tela, donde este maestro plasma sus cuadros que son 60 en su totalidad. Son creaciones que retratan la identidad de los pueblos ancestrales, el paisaje, personajes célebres, religiosidad, familia y siempre un concepto que tiene que ver con un apego hacia la defensa, a la naturaleza. Así destacó el presidente Camilo Restrepo Guzmán al trabajo del maestro Milton Morales y lo que nos muestra en cada uno de sus cuadros. Vemos también en obras esa maestría para captar a los hombres y mujeres en sus oficios, en sus quehaceres diarios, cosechando la papa, lavando la ropa, cocinando en la tulpa. Vemos las fiestas, sean de San Juan, de la Virgen de las Mercedes, los Diablo Humas, otros personajes de la vida e imaginario de los pueblos que están allí. La magíster Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura, agradeció al maestro por sumarse a esta propuesta y detalló lo que representan cada uno de sus cuadros a criterio de los expertos. Para un artista de la sabiduría y la naturaleza, milenarismo y biosfera en asociación única, como Milton Morales, 1969, la comunicación entre el hábitat y las varias raíces de un país pluricultural se constituye en su objetivo creativo esencial. Su médula se erige en los hechos de la naturaleza y de la vida, en ese espiral infinito del que hablan nuestros pueblos, y asume su oportuno lenguaje con los colores, matices y sus infinitas refracciones, así como las simbologías que llenan el universo de las culturas. Milton Morales es pintor, muralista y escultor. Nace en la ciudad de Cotacachi, provincia de Imbabura. Vive actualmente en Santo Domingo de los Áchilas, precisamente con el núcleo de la Casa de la Cultura, con quien realizó esta presentación. Detalló así en sus palabras un agradecimiento particular a quienes le permitieron formar parte de esta exposición, y así destacó el mensaje de sus cuadros. Reciban un fraterno saludo de Santo Domingo desde el crisol de la nacionalidad, de la patria, y pues agradecerles infinitamente por ese gesto de bondad con los artistas y poder expresarnos mediante la plástica. La auténtica obra de arte es la auténtica obra de arte no es más que una sombra de la perfección divina, dijo Miguel Ángel Buonarroti. Con sus más de 60 obras, Milton Morales quiere dejar un mensaje al público. Así lo detalla con estas palabras. Y poner en evidencia al mundo con nuestras creaciones plásticas, tocando lo más profundo de la humanidad e invocar cambios y respeto a la vida. Desde otro lado del hemisferio de mi mente, visualizo todo aquello que necesita la humanidad, una luz divina que irradia en el mundo, que ilumina como espejo el agua en sus paisajes, la vida misma en las aves, en los animales, en las mujeres como musas del artista. Y así, con gran interactividad por parte del público, se desarrolló la inauguración virtual, la exposición Destellos, un trabajo del maestro Milton Morales. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. A la par de los autocinemas, ahora llegan los autoconciertos. La propuesta nueva en el país dará su primer paso con recitales de rock sinfónico. El repertorio musical de Soda Stereo, Los Beatles y Pink Floyd abrirán la primera edición del Festival Autoconcierto Sinfónico, que tendrá lugar el 17, 18 y 19 de septiembre en la Hostería Rincón de Puembo a partir de las 8 de la noche. Hablamos con Melissa Herrera, directora de comunicación de la productora Thunder Show, quien nos comenta el marco musical que se presentará en el festival.

Gracias por seguir en compañía de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En este momento ingresamos ya al espacio de opinión y entrevista y tenemos ya a nuestros invitados a través de las redes sociales. Antes de eso queremos comentarles algunas de las actividades que usted puede encontrar en el Facebook, Twitter e Instagram de esta, su Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Museo Etnográfico le invita a conocer al danzante Cañari a las 10 de la mañana. La Cinemateca, por su parte, continúa con varias actividades y usted puede encontrar sus novedades a partir de las 3 de la tarde. Y a las 7 de la noche tenemos la obra de la maestra Susana Reyes, esto a través de YouTube y también en Facebook Live. Dicho esto, nos vamos ya con nuestro espacio de opinión y entrevista y Laura Ríos está ya con nuestra invitada. Es momento de conocer a nuestra invitada. Amigos y amigas, el día de hoy nos vamos a trasladar hasta Guaranda para conocer un poco más de las actividades que viene desarrollando el colectivo La Ratonera del Reciclaje, el mismo que lleva trabajando ya 10 años en el Ecuador en temas educativos, artísticos y culturales, y que además en esta ocasión están ofreciendo actividades permanentes con la finalidad de generar un acercamiento, el acompañamiento y experiencias significativas a los más pequeños de la casa. Así que le invitamos a ponerse cómodos para recibir a nuestra invitada María Dolores Chávez. Bienvenida, gracias por estar en el noticiario de Zona Cultura. Muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es María Dolores Chávez, de La Ratonera del Reciclaje. Bueno, tenemos entendido que La Ratonera del Reciclaje tiene su espacio tanto en Guaranda como en la capital de los ecuatorianos. A ver si es que nos puede contar un poco más de historia, conociendo de que tienen ustedes ya 10 años de trayectoria. Claro, con gusto. Sí, La Ratonera tiene 10 años de trayectoria trabajando en temas educativos, artísticos y culturales. Hemos trabajado en la capital con la Fundación Museos de la Ciudad, algunos centros culturales, en torno a la educación, a la participación, la lectura, el arte, principalmente con los niños. Y también, pues acá en Guaranda, al ser la cuna de este colectivo, hemos trabajado acá independientemente, por ejemplo, en vacacionales, en temas artísticos, de reciclaje. Y bueno, ahora que queremos trabajar también de esta manera virtual, promoviendo un poco el acercamiento y llevando a cabo unas actividades permanentes con la finalidad de que los niños estén activos, participativos y un poco más motivados en estos entornos complejos que estamos todos viviendo. Hemos venido indicando, María Dolores, que ahora el arte, la cultura enfrenta pues grandes desafíos y en el caso de ustedes dirigirse a los más pequeños significa que ustedes están desarrollando habilidades y fortalezas para poder mantener la atención de los más pequeños de la casa. Sí, la verdad es un reto bastante grande como lo hemos manifestado en varias ocasiones, pero nuestra fortaleza es esa también, trabajar con los más pequeños. Si bien es cierto, lo virtual con lo presencial es distinto, pero nosotros hemos trabajado ahora con el objetivo de acercarnos de una manera diferente, de manera lúdica, con diferentes experiencias. Hemos tratado de generar diferentes disciplinas como la música, el canto, también lo que es el reciclaje, el arte, la pintura, y también ahora promoviendo un poco de experimentos científicos en inglés para que también los chicos un poco se motiven y vayan generando un acercamiento al idioma y el vocabulario. Entonces, bueno, usted decía que van a utilizar el idioma inglés. Eso significa que hay que atrapar a los niños y sobre todo tomar en cuenta esta palabra reciclaje. Significa que los materiales que ustedes utilizan son reciclados y luego pues puestos en escena a través del trabajo. Así es, o sea, lo que nosotros también nos hemos enfocado muchísimo durante nuestro tiempo de trabajo es que todo lo que para uno puede ser basura, para nosotros son materiales, son materia prima para realizar nuestros diferentes talleres. Entonces, más bien por eso les motivamos siempre a los padres que guarden elementos, que guarden cosas que no les arrojen, porque eso es materia muy, muy importante para trabajar con los niños. Entonces, darles una segunda vida a lo que llamamos normalmente basura. Entonces, así hemos nosotros trabajado durante ya 10 años. También de esa manera también se abarata costos para los padres, porque no es lo mismo pedir una lista de materiales inmensa, cara, a materiales que son bastante comunes, que los ocupamos 100% en casa. Como por ejemplo, vamos a ver si es que podemos realizar una manualidad el día de hoy para nuestros amigos de Zona Cultura. ¿Qué es lo que debemos encontrar ya para prepararnos a un taller que ya se viene? Claro, por ejemplo, lo que ocupamos mucho y tenemos en casa son los cartoncitos de papel higiénico, los de interior. Esos se hacen títeres, se puede hacer adornos, decoraciones. También, por ejemplo, lo que ocupamos son las latas de atún, las tapitas de las latas de atún. Nosotros le forramos primero con masking y después hacemos con un pegamento blanco, con servilleta, dejamos secar y eso queda ya con una cobertura fija que se puede decorar y sirven, por ejemplo, como bombillos navideños, como adornos para la refrigeradora. Tenemos también los recipientes de leches, de yogur, que nosotros les damos forma y podemos hacer macetas o recipientes para colocar esferos. Entonces hay algunos elementos que sí tienen en casa y que podemos reciclar tranquilamente. Bueno, y ahora, ¿cómo fusionar entonces el arte, el reciclaje, la música, el canto, la ciencia y también los experimentos en idioma extranjero? Hemos planificado 4 días a la semana, cada disciplina un día. Por ejemplo, el día lunes de 3 a 4 tenemos trabajo de arte reciclaje. Entonces, como le manifiesto, ese día se trabajará con diferentes materiales, incentivando a los niños a la creatividad, a la libertad, sin ser demasiado estrictos ni dejándoles su libertad, ¿no? Si más bien es eso lo que nosotros siempre nos enfocamos, que ellos sean los creadores. Nosotros damos puntos, iniciativas, pero ellos son los creadores. Por ejemplo, el día martes tenemos lo que es música y canto con una profesional del colectivo que es pianista profesional. Ella dirige coros, entonces ella también los días martes les motiva a los niños mediante el juego, el canto, a un poco a liberarse, porque también nosotros queremos aquí es liberar esas tensiones, esos miedos, esas angustias que cada uno de los niños y de las familias están ahora sobrellevando. Los días miércoles, en cambio, con otra profesional, Estefanía Arias, quien es encargada, en cambio, del tema del inglés. Ella, mediante pequeños experimentos con bicarbonato, con espuma, con jabón, con diferentes cosas que encuentre en casa, hace para que los niños vayan practicando el vocabulario en inglés. Y el día jueves, en cambio, yo también les doy yoga para niños. Yo también tengo mis estudios en la rama y tratamos con eso que los niños se liberen, vean otras opciones de ejercicio y sobre todo busquen ese encuentro consigo mismos. Bueno, los niños ahora están siendo atrapados por las redes sociales, tienen también las clases en la escuela y ahora también estos cursos virtuales que se van desarrollando. El curso de ustedes empieza el próximo 14 de septiembre, así que las personas que están interesadas, ¿cuál es el procedimiento para que puedan inscribir a los más pequeñitos? Claro, tenemos la página nuestra que de Facebook, que nos encuentra en la ratonera del reciclaje, y también nuestro WhatsApp directo, que es el 099-81-28479, en donde tranquilamente nosotros le mandamos la ficha de inscripción, le comentamos todo el tema a tratar, y son para niños desde los 4 años en adelante. Desde los 4 años. No sé si nos puede dar algún detalle el costo de estos talleres. Claro, el mes, por las 4 actividades que manifiesto, es un valor de $40 del mes. Son 4 sesiones cada semana. Entonces, pues estamos abiertos a cualquier duda, cualquier interés para promover estas actividades, que también, como les digo, no, además, pese a que los niños están metidos en la tecnología, en los juegos, el internet y las clases, lo que nosotros tratamos es que por medio también de esa tecnología puedan disfrutar otras cosas, acercarse al arte, que es algo tan necesario y muy poco valorado, muy poco tomado en cuenta de ciertos aspectos, y queremos que también los niños un poco se liberen de todo esto que les está llevando a veces y en muchos casos a depresiones. Bueno, se acerca entonces ya el taller el próximo 14 de septiembre. Les comentamos a ustedes, amigos, amigas, que comparte con nosotros esta mañana María Dolores Chávez, quien es parte de la ratonera del reciclaje. María Dolores, ¿usted nos podría compartir, por ejemplo, experiencias con los más pequeños que han tenido, pues obviamente antes de forma vivencial? ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de los más pequeñitos? Bueno, como yo siempre manifiesto, los pequeños son maestros, son quienes nos enseñan más que nosotros a ellos. Ellos desde su inocencia, desde su carisma, logran decir las cosas de una manera más sincera, más directa. Nosotros hemos trabajado con diferentes públicos de diferentes edades. Y, por ejemplo, en Quito trabajamos en un proyecto que se llamaba Extramuros, que era con las escuelas de Turubamba y Calderón, al norte y al sur de Quito. Eran con grupos de bajos recursos. Y bueno, algo que a mí me impactó mucho en mi trabajo, que eso fue como de más de 9 años, era que el trabajo consistía en trabajar la memoria, trabajar la cultura de los niños, sus entornos sociales, familiares, culturales. Y pues a mí lo que me impactó y hasta me llevo en la memoria es que un niño de 3 años, mediante el dibujo, conversaba conmigo y me explicaba que esa persona que estaba ahí era el papá y que venía borracho a pegar a la mamá. Entonces era una realidad muy cruda. Y a su corta edad él me decía que tenía que esconderse en un armario, en un closet, porque le tocaba evidenciar, visibilizar una violencia desde tan temprana edad. Entonces, con los niños hemos trabajado bastante el tema de la violencia y a veces ni siquiera es también por cuestiones de recursos. Por ejemplo, había otro caso, en cambio, en un colegio un poco más privado y con mayores recursos, y en cambio me decía que el papá y la mamá no estaban presentes, que no les decían te quiero, te amo, porque pasaban todo el tiempo trabajando. Y si bien es cierto, ellos tenían juguetes, tenían sus tablets, pero no tenían el apego a sus padres. Entonces, de esos niños, me acuerdo que eran 2 hermanos, decían que preferirían irse a vivir en el campo, donde sus abuelos. Pese a que ya no había tecnología, pero estaban cercanos a los animales y a su familia, a sus abuelos. Entonces, hay un poco de experiencias que son bastante crudas, que nos han fortalecido y nos han permitido acercarnos a los niños de una manera sincera, directa, Y trabajando por medio del arte, comprendiendo esas sensibilidades y también ayudando a los padres, la verdad, porque a veces los padres no se dan cuenta de los sucesos que están pasando, y pues nosotros hemos un poco acercado a esas realidades, a sus propias realidades, a las familias. El arte entonces quiere decir que nos ayuda a romper esas situaciones que resultan complicadas en el ámbito familiar. Pues el arte nos ayuda mucho, sí, el arte es la sensibilidad, ¿no? En diferentes aspectos, en diferentes formas, sí. Es, como siempre digo, es primero reconocerse el yo, en el estado que está el niño, en el estado que se maneja, sus emociones, sus pensamientos. Y el arte permite ir abriendo los campos, como digo, de energía, de pensamiento, de creatividad. Y ayuda mucho a canalizar aspectos de la vida, no solo de los niños, sino de la familia entera. Entonces es sumamente importante, todas las instituciones educativas deberían trabajar el arte de una manera transversal, directa y abierta. No solo un relleno, sino un arte vivo y de diferentes ramas. ¿Cuál será entonces el alcance que tengan los niños una vez que concluyen los talleres junto a la ratonera del reciclaje? Ya, más allá de un alcance de técnico, lo que nosotros queremos lograr es unas experiencias significativas, que ellos, mediante las diferentes disciplinas, logren reencontrarse, conocerse y ver qué gustos tienen, ¿no? Porque van a probar, muchos de ellos no saben si tal vez les gusta la pintura o la música, sino van a probar disciplinas y van a encontrarse. Entonces, lo que nosotros queremos como meta es que el arte llegue a su casa, a su vida, y que desde esa experiencia logren ellos abiertamente decidirse si quieren tal vez seguir arte, o si quieren ellos ver una fortaleza desde alguna disciplina como la música, el canto, el yoga, la pintura, el reciclaje, todo eso. Entonces, lo que nosotros queremos es que ellos sientan esa experiencia, la vivan, y las motiven a seguir, las motiven a que sea simplemente una semilla para que ellos puedan seguir trabajando con el arte. En el caso suyo, usted es la encargada de el yoga, ¿cómo es el inicio y el para ese aprendizaje de los más pequeños? Bueno, nosotros trabajamos con primero con la explicación de la disciplina, el calentamiento corporal, el calentamiento energético, un poco movernos por el tema de los chakras. Vamos ahí en la colchoneta mostrando las posturas diferentes, con los niños un poco es más lúdico, ¿no? El tema de juegos, ahí la postura del árbol, del tiburón, de la tortuga. Un poco ellos hacen como retos, quién puede soportar una postura más, la respiración, porque es importante la respiración, que nos permite a nosotros, además de calentar el cuerpo, nos permite qué más, canalizar, desfogar. Entonces, mostrándole un poco también la ira, el enojo, también pueden irle manejando por ahí, por esta disciplina que les permite a ellos también un poco tranquilizarse. Bueno, queremos agradecer la participación de María Dolores Chávez de la Ratonera del Reciclaje por habernos acompañado y le dejamos con el micrófono para la invitación final. Muchísimas gracias, en verdad, por el espacio. Y nada más me queda decirles que están cordialmente invitados a los niños a partir de los 4 años a ser parte de este proyecto activo de mostrar el arte, de sentir el arte desde casa. Y por medio de la Ratonera del Reciclaje, cualquier duda, sugerencia, pueden hacerla por WhatsApp al 099-8128-479. Y esperando que en verdad salgamos de esta situación complicada para todos y que las energías siempre le lleven por un buen ánimo y un buen amor. Así que ya saben, esperamos que hayan ustedes tomado nota de ese número de WhatsApp, porque el 14 de septiembre inician ya los talleres los días lunes y jueves de 3 de la tarde a 4 de la tarde. Muchas gracias. Es momento de conocer a nuestro invitado. Palíndromo, así se titula el nuevo trabajo discográfico del pianista y compositor de jazz ecuatoriano Daniel Mancero, y que será presentado el próximo 12 de septiembre en un concierto virtual. Damos la bienvenida a nuestro invitado, que ya nos acompaña Daniel Mancero, para conversar sobre esta nueva producción que de a poco ya empieza a llegar a las tecnologías, ya se lo puede escuchar en Spotify, en fin, vamos a hablar sobre cómo es que llega a Palíndromo, se crea este trabajo. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío. Muchísimas gracias por el espacio y la invitación. Título, el título de este disco, Palíndromo, un concepto que define a una frase con sentido completo a leerse de derecha a izquierda, así como de izquierda a derecha. ¿Así es como entendemos entonces la música que está en este trabajo? Pues más o menos sí. Digamos que el nombre vino después del trabajo en el piano, junto con William Farinango, quien produjo este trabajo. Buscábamos un concepto general para todo. Y hay uno de los temas que se llama palíndromo, uh-huh. Donde un poco la idea es jugar con la lógica la lógica de frase, que va de mano izquierda a mano derecha en el piano y viceversa. Y bueno, yo desde hace algunos años estoy bastante fascinado por esas posibilidades, ¿no? De pensarlo al piano, no solamente como nos enseñan en el lenguaje clásico de jazz, o de otras escuelas, sino intentar replantear el rol de cada mano, cómo hacer que cuando la mano derecha es preponderante, pues de repente sea la izquierda la que toma la posta. Y de forma general, ese es un poco el sentimiento de investigación, ¿no? de búsqueda, más bien dicho, que hay detrás de cada composición.

y regresar a ver. A ver. Mayor información en www.falcq.org y www.casadelacultura.gob.es. Una invitación de la Casa de la Cultura y su Cinemateca Ulises Estrella. CCE en tu casa. CCE en tu casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa Telón 2020 presentan Tulipanes, mi última morada. Una obra adaptada para teatro online con la dirección de Marco Romero y la actuación de Alejandro Carvajal y Héctor Correa. El tema del suicidio y la violencia intrafamiliar se abordan en este drama sensibilizador. Viernes 11 de septiembre, 17:30. Entrada $5. Cómpralas a través de www.buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito y transferencias bancarias desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gob.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Dulce miel, dulce miel del campo. Ella construye su poesía con un ritmo tremendo, con una musicalidad enorme y además con una gran audacia, ¿no? Te hablo desde la vergüenza ajena, la que sientes por la bastardita, que estalla de cuando en vez en los fríos que reprocha. Bien, amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de su espacio informativo Zona Cultura, seguimos aquí en el espacio de opinión y de entrevistas, en esta nueva mañana, siempre contándoles las últimas actividades, la información artístico-cultural, los temas que nosotros desarrollamos y ustedes nos acompañan todos los días. Estamos en 100.9 en Radio Cultura FM, en los 940M en www.radiocc.com.es y en el Zoom de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con las entrevistas digitales. Queremos presentarles a continuación, ustedes ya la pueden observar acá en nuestra pantalla de Zoom y además la van a escuchar, por supuesto, en nuestras dos frecuencias, a quien nos acompaña hoy, Isa Aguilar Jara. Ella es periodista, ha escrito los libros de poemas, con M de mote se escribe Mojigata, La Caída 2018, Polyamor Town. Sus textos se encuentran publicados en la antología iberoamericana We Guasapa 2016, es cofundadora de Nina Kuro Editorial Cartonera, entre otros temas que les vamos a ir contando además. ¿Cómo llegamos hasta nuestra invitada? A través de un evento que se está desarrollando, un evento particular que lo desarrolla el lector semiótico, una nota que les habíamos contado a ustedes, amigos, a lo largo de las notas informativas de esta semana, pero hoy queremos conocer más sobre el perfil, la biografía de nuestra invitada Isa Aguilar. Este trabajo que se lo ha presentado, esta novela particular, el libro de poema con M de mote se escribe Mojigata, que nos ha llamado tanto la atención y que quienes ya han podido conectarse con la misma han entregado buenos comentarios, por supuesto. Isa, le agradecemos por estos minutos que nos acompaña usted acá, a nosotros y a quienes nos siguen en Zona Cultura, y queremos conocer más de su biografía. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Alex. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar acá en la radio de la Casa de la Cultura. Y sí, tuvimos un acercamiento hace poco con el lector semiótico, con Martín Riofrío, y bueno, encantada de responder las preguntas que tú tengas acerca de los dos, de cualquiera de los dos poemarios o de los dos. Por supuesto. Primero queremos conocer cómo se acercó usted hasta el mundo de la literatura, de las letras, de dónde nace en particular eso, con quiénes usted se planteó como base lo mismo y este sueño que ahora usted ya lo desarrolla como trabajos particulares de Isa Aguilar. Bueno, en realidad parece una pregunta fácil de responder, pero no es tanto, porque pienso que cuando uno ya publica y está metido de lleno de alguna forma en la escritura, siempre suele olvidarse cómo inició el proceso, si bien uno no se olvida de muchos pasajes de la vida que han sucedido durante el proceso, pero cómo inició a veces es muy difícil de recordar. Pero yo me atrevería a decir que, bueno, dentro sobre todo del mundo de los libros, que es como inicia creo que el proceso de cualquier escritor, fue desde que era muy, muy pequeña. Me gustaba mucho la lectura y bueno, no es que tampoco era un ratón de biblioteca desde que era muy niña ni muy chiquita. Eso no podría ni exagerar ni mentir, pero creo que ya a partir del colegio y sobre todo los primeros años de universidad me comencé a interesar muchísimo por la lectura y sobre todo por la poesía. A la poesía la leía ya desde muy temprana edad, pero el acercamiento a la escritura como tal tuve en un taller que justamente fue en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI con el poeta de Portobelo tan admirado que es Roy Sigüenza. Entonces tuve un taller de literatura, de poesía específicamente con él. Y a partir de eso, pues creamos un grupo de amigos que iniciamos una editorial cartonera llamada Ninakuro, como tú leíste en la biografía. Y bueno, de ahí comenzamos a trabajar durante 7 años más o menos con 5 publicaciones dentro del colectivo. Y bueno, la técnica, si se quiere llamar, o este proceso de escritura dentro de la poesía, yo lo que siempre digo y siempre diré, se la debo netamente a Roy Sigüenza. Y bueno, a partir de eso, pues ya comencé a trabajar de forma personal. Luego de eso surgió la oportunidad de publicar con La Caída Editorial el primer libro con M. de Motes, Escribo Mojigata, y luego a partir de un concurso de la convocatoria de publicaciones de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, resultó ganador el libro Poliamor Town, que se publicó en febrero del 2020. Por supuesto, antes de irnos, como decíamos, a conocer más sobre estos dos trabajos en particulares de nuestra invitada, su trabajo literario ha recorrido varios encuentros y festivales nacionales. ¿Qué comentarios le han dejado? ¿Cómo ha vivido usted esos espacios que se han desarrollado? Bueno, los libros, a decir verdad, el uno por lo menos sí ha viajado fuera del país por pedidos de algunas personas. Eso me ha llenado muchísimo de emoción. Pero bueno, yo creo que más que relacionarte con los escritores dentro de los festivales, dentro de las ferias, que es muy importante, por supuesto, yo creo que quienes te dejan más son específicamente los lectores y los comentarios que a uno le dan de la obra. A mí me hace muy feliz cuando viene una persona que no conozco, cuando viene una persona que acabo de conocer y me da buenos comentarios del recital o quizá del libro que ya lo ha leído. Como siempre digo, pienso que los amigos siempre a uno le van a decir cosas bonitas y claro que es importante y claro que es satisfactorio cuando un amigo te dice que lo estás haciendo bien, pero cuando una persona que no te conoce se siente identificada con tu obra, creo que esa es una alegría inmensa que yo al menos hasta el día de hoy no la cambio por nada y me siento muy agradecida con la gente que se ha tomado la molestia de leer tanto La Mojigata como Poliamor Town. Creo que gracias a ellos vale la pena seguir haciendo esto, ¿no? Podemos hablar sobre la antología iberoamericana Wiwa Zapa, no sé si lo estoy pronunciando bien, donde se encuentran sus textos publicados. Claro, Wiwa Zapa se publicó en el 2016 y nace de un proyecto de un amigo español que estuvo viviendo muchos años aquí en Cuenca, de Íñigo Mateo. Íñigo nos convocó, digamos, a Ninakuro Editorial Cartonera cuando todavía existía como colectivo. Y bueno, nosotros colaboramos con este proyecto. Este proyecto sirvió para construir escuelas para los niños que vivían en Manabí, justamente en la época del terremoto en Manabí. Entonces todos los fondos fueron directamente para ellos. Fue un proyecto maravilloso que lo creó netamente mi compañero Íñigo, pero bueno, Ninakuro estuvo dentro de la organización editorial, digamos. Y bueno, Wiwa Zapa sí que se llevó a todos los países prácticamente de Europa. Entiendo que en Europa fue donde más se vendió. Hicimos un lanzamiento aquí en Ecuador. Pero fue muy satisfactorio, sobre todo para los fondos que iba esta obra. Y me parece que cuenta con alrededor de 20 poetas de aquí del Ecuador y también un par de poetas españoles. Perfecto. Vámonos ahora sí a lo que queremos conocer más a profundidad. Este texto interesante, estos poemas que usted los ha desarrollado, los ha realizado, que decíamos, habíamos conocido también a través del lector semiótico y a través de estas publicaciones del núcleo de la SUAI, de nuestro núcleo de la Casa de la Cultura, pero queremos junto a usted, Isa, hablar ya de lo que es Con M. de Motes Escribe Mojigata, partiendo desde el nombre, por favor. Bueno, este poemario que se publicó en 2018 con Editorial La Caída es bastante, yo creería que es una poesía bastante intimista, pero siempre me di el trabajo de hacer que la gente se identificara con él. El nombre sí que fue un gancho, está un poco relacionado con el tema de ciudad, con el tema de territorio. A mí siempre me incomodó mucho vivir en una ciudad. Quizás hasta el día de hoy me incomoda mucho vivir en una ciudad todavía con tintes tan conservadores como Cuenca, por supuesto, que ha cambiado muchísimo, por supuesto que las nuevas generaciones han hecho un trabajo maravilloso sociológicamente hablando, pero todavía hay estos tintes. Entonces yo tenía mucho conflicto desde que era muy, muy niña, desde que era una adolescente tenía mucho conflicto con la ciudad que me vio nacer. Entonces a raíz de eso surge una especie de textos en los que yo cuento todas estas vivencias un poco extrañas que me ha tocado vivir en esta ciudad. Ahí viene al inicio, Higata. Exacto. Al inicio incluso pensaba llamarlo, con C de Cuenca se escribe Curuchupa, ¿no? Que es casi lo mismo, pero claro, por el tema del término Mojigata es un poco más conocido a nivel local, nacional e internacional. Entonces Curuchupa había como que explicarle un poco al lector, y creo que cuando tienes que explicarle algo al lector ya no tiene mucho sentido. Entonces me quedé con Mojigata, sobre todo también había mucha musicalidad en el título, y bueno, conté con el halago enorme de tener en este libro la participación de Vilma Traca, de Vilma Vargas, una caricaturista riobambeña que hizo la contratapa del libro, que es realmente una belleza. Creo que encierra todo lo que yo quise encerrar en una tapa de un libro. Y bueno, tengo también el comentario en la parte de atrás del poeta quiteño Santiago Vizcaíno. Y bueno, fue un libro que me trajo muchísimas alegrías. Pienso que desde La Caída se le movió mucho, como lo hacen con absolutamente todas sus publicaciones. Durante 2018, bueno, lo que restó de 2018, porque el lanzamiento fue en marzo, 2018 y 2019. ¿Podemos leerle un poco a nuestro público que está disfrutando esta mañana de su compañía virtual aquí en el Zoom, y quienes nos acompañan en nuestras dos frecuencias, por supuesto? No sé si Isa nos ayuda con parte de lo que es de este poema, este libro de poema con M de Mote, se escribe Mojigata, y como decíamos desde el título, que nos llama mucho la atención el impacto que ha tenido en el público, los términos que lo relacionan, como ya lo destaca nuestra invitada. Isa, si nos comparte unos minutos, por favor, uno de los poemas. Perfecto, voy a buscarle ahora uno. Mientras nuestra invitada nos ayuda, les queremos recordar a quienes nos acompañan acá en 100.9 en Cultura FM y 940 AM, además de nuestra página web www.radiocc.com.es, que estamos junto a Isa Aguilar Jara. Ella nace en Cuenca y nos está compartiendo su trabajo literario, todo lo que ha desarrollado a lo largo de los años, y hoy desde el confinamiento disfrutando además de esta entrevista virtual junto a nuestra invitada Isa Aguilar. Ya la tenemos, Isa, entonces, con este poema. Bueno, voy a leer un texto que creo, no sé, que a pesar de todo este tiempo nunca lo he leído en público. Siempre me ha gustado leer así como las recomendaciones del editor o el texto que sé que le gusta más al público, pero me voy a animar por este, que se llama Desgarro. Infierno de vestiduras pulcras, de blanco a naranja, de naranja a nidos de lechuzas, de buitres dulcecitos, de gargantas entumecidas y amargas. Vamos a cantar muy bajo las canciones de Franco Simone para destrozarme desde el vientre. ¿Recuerdas cuando me sentía tan alta y tenía vergüenza de usar tacones? Miedo a que ningún chico me invite a bailar en la fiesta. Llegada la noche, solo me quedabas vos, en el silencio de mi metro cuadrado que siempre olía a lunes, a dolores de quinceañera agonizante. Inserte aquí lo que más le duela. Buenas noches, Cuenca, aldeíta mía de la orgía eterna. Es cortito. Perfecto. Gracias, Isa, por habernos regalado estos momentos que compartimos acá. Como decimos, hablando del trabajo de con M de Mote se escribe Mojigata. Muy interesante como puntualizábamos desde el título, los comentarios que ha recibido, como destaca Isa, ha recorrido, no con ella, pero el libro sí, parte de lo que es del territorio ecuatoriano con buenas impresiones por parte de la gente. Hablemos también de lo que es su trabajo con Polyamor Town, que era el otro tema que usted nos contaba, Isa. Bueno, Polyamor Town sí está netamente publicado con la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, gracias a esta convocatoria 2019, como te comentaba en un inicio, y bueno, resultó como uno de los 8 libros ganadores y el único del género poesía. Este libro se trabajó con todo el equipo de la Casa de la Cultura, pero específicamente con el editor de Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI, David Larriba, quien fue justamente que le hizo llegar a Martín Río Frío uno de los ejemplares. Y bueno, luego de eso seguido conversamos con el lector semiótico justamente la semana anterior alrededor de la temática del libro y demás. Es un libro, un poemario, digamos, un poco más concebido de alguna forma desde la línea temática, yo diría. Me atrevería a decir también que es un poemario bastante político, un poco una voz protesta que se muestra ahí. Y bueno, aunque suene a cliché, yo sí creería que también hay una voz mucho más madura de mi parte, ¿no? Mucho más trabajada. Fue un poemario en el que trabajé muchísimo tiempo, mientras que La Mojigata, claro, lo trabajé mucho, pero digamos es una compilación desde varias edades. En cambio, creo que con Poliamor Town ya lo escribí en una edad un poquito más madura, si se quiere. ¿A dónde nos invita el nombre Poliamor Town? Bueno, Poliamor Town es un poco una trampa de ratón el nombre, ¿no? No digo que no se hable de poliamor, pero no es netamente el poliamor concebido como tal. Lo que siempre digo, el título es un poco igual. Creo que la poesía gira en torno al territorio también. Esta vez fui un poco más, di un pasito más allá y hablo desde un tema mucho más general, ya no desde el territorio en el que habito como cuenca, sino en general el mundo, el sistema, Ecuador, todo lo que yo creo que está mal. Entonces, claro, habla de estas distintas formas de amor, pero muchas veces estas formas de amor que quiebran y que dañan al otro, usando, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el nombre de Dios, usando, por ejemplo, el nombre de los niños, usando figuras muy valiosas, como por ejemplo el amor mismo, el amor concebido como tal, lo que siempre digo, un sentimiento tan grande y tan puro para el ser humano, pero en nombre del amor también se cometen muchas barbaridades. Entonces creo que sí va un poquito para allá la temática, toca muchísimos temas de vulneración de derechos, de pederastia, de pedofilia, de homofobia, misoginia, todos estos temas que nos han hecho tanto daño históricamente. Creo que toca estos temas, ¿no? Esas distintas formas del amor que a veces nos hacen tanto bien, pero también tanto daño también. Perfecto. Y en la despedida, Isa, queremos dejarle al público, que usted le deje al público, cómo se pueden conectar con su trabajo literario, con lo que es sus perfiles en redes sociales, en Instagram, Facebook, en YouTube, donde usted nos presenta sus obras, su trabajo. Y además, cómo podemos conseguir los poemarios. Con M de Mote se escribe Mojigata y también el Poliamor Town, que los hemos desarrollado a lo largo de estos minutos. Ya, bueno, los dos libros se encuentran ahorita a la venta en Palier Café Libro, aquí en Cuenca. Sin embargo, sé que Palier está haciendo envíos nacionales por un costo mínimo del envío, si es que quisieran adquirirlo, y también se encuentran a la venta en Librimundi. Por ahora, solo en Cuenca. Sin embargo, entiendo que con M de Mote se escribe Mojigata, todavía quedan ejemplares en Quito, en la librería, en Tres Gatos Librería y en Librería Rayuela, en Quito. Y bueno, Poliamor Town, como surgió casi en medio de una pandemia, se lo podría enviar, pero todavía no está a la venta en otras ciudades. Sin embargo, podría enviarse a cualquiera de ellas en el caso de que quisieran leerlo. Perfecto. Le agradecemos, amigos del espacio informativo Zona Cultura. Hemos disfrutado esta mañana de literatura, de los poemas de nuestra invitada Isa Aguilar Jara, que nos ha acompañado virtualmente desde la ciudad de Cuenca. Hemos conocido todo el trabajo literario que ella ha realizado, su perfil, su biografía, este nexo con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAI, con Poliamor Town, este interesante tema de lo que es los términos mote, mojigata, como decíamos, con Isa, y lo que ella nos ha dejado como mensaje, además, para quienes hacen arte y cultura en un momento complicado, en el confinamiento, como lo denominamos, y ahora con una apertura de espacios que todos esperamos sean de beneficio para quienes hacen arte y cultura, los temas que topamos aquí en las radios de nuestra institución. Isa, nada más agradecerle por estos minutos que nos ha dedicado, seguir en contacto y decirle que esta radio está siempre abierta para los trabajos que usted venga a presentarnos y cuente siempre con nosotros. Nos despedimos y le deseamos que tenga un excelente día. Muchísimas gracias, Alex. Un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Que pase muy bien, Isa. Muchas gracias. De esta manera llegamos ya al cierre de 90 minutos de información cultural. Las puertas quedan abiertas para nuestra siguiente cita informativa el día de mañana, 7:30, aquí en 100.9 FM y 940 AM. Muchas gracias.